vida. Ciertas experiencias significativas para la vida social. La creatividad musical puede describirse en términos de procesos sociales, musicales y de aprendizaje. Las fuerzas de la cultura y la sociedad se expresan en sonido humanamente organizado, porque la principal función de la música es promover una humanidad sonoramente organizada, agudizando la conciencia humana. Pionera de la música electrónica, Daphne Oram fue la autora de una obra llamada Still Point en 1949, considerada como la primera obra que manipulaba sonidos electrónicos en tiempo real. en 1957, fundó un famoso taller de radio experimental, BBC Radiophonic Workshop. Allí comenzó a trabajar en la máquina Oramix, que convertía imágenes gráficas en música y le daba al usuario la posibilidad de dibujar sonidos. Sin embargo, aunque contribuyó a revolucionar la música, solo recientemente su trabajo ha recibido amplio reconocimiento. Como sí pueden hacerlo la tecnología o la organización política. No puedes llevar a la gente a actuar a menos que ya exista esa predisposición. No puede infundir hermandad, ni ningún otro estado o valor. Lo que más puede hacer es confirmar lo que ya existe. Alguien puede crear música por dinero, placer, entretenimiento o para acompañar eventos sociales, y no expresar preocupación por la condición humana. Pero su música no escapa al sello de la sociedad que hizo humano a su creador. Y el tipo de música que compone siempre tendrá que ver con su conciencia del resto de sus semejantes. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a conocer la música de Daphne Oram, la conocida pionera de música electrónica que transformaba imágenes en melodías. En 1942, cuando Oram tenía 17 años, su padre invitó a la casa al entonces famoso médium Leslie Flint, quien le aseguró que una voz del más allá le pronosticó que tendría una gran carrera musical. Oram convenció a la BBC de crear un taller radiofónico. Eso fue determinante para que le permitieran dejar sus estudios de enfermería por la música, lo cual nosotras también hubiéramos hecho. Igualmente, sembró en ella un interés permanente en el misticismo, que la llevó a desarrollar sus propias teorías, muchas veces excéntricas, sobre las conexiones sobre las ondas sonoras y el alma. Thank you. El 1 de abril de 1958 se creó el BBC Radiophonic Workshop, el taller radiofónico de la BBC, nacido, surgido como un lugar de creación de efectos de sonido, atmósferas y música de fondo para las nuevas obras que se transmitían por la radio. Es revelador también cómo allí Daphne Oram, nuestra autora, colocó unas hojas con un profético texto extraído del libro La Nueva Atlántida, un libro publicado por Francis Bacon en el año nada menos que 1624. Son unas palabras que parecen casi anticipar lo que la historia de la música electroacústica realizaría en las décadas siguientes hasta nuestros días. Estas son las palabras de la Nueva Atlántida a la que se refería Daphne Oram. Leemos las palabras de Francis Bacon. Tenemos también laboratorios de acústica en los que practicamos y hacemos demostraciones con todos los sonidos y cómo se producen. Tenemos armonías que ustedes no tienen, diversos instrumentos musicales que ustedes desconocen, algunos mucho más dulces que los que pueden ustedes poseer, junto con campanas y timbres delicados y armoniosos. Los sonidos bajos los convertimos en altos y profundos. Del mismo modo, a los sonidos altos los hacemos bajos. A sonidos que originalmente son continuos, los convertimos en susurrantes y gorjeantes. Representamos e imitamos todas las letras y sonidos articulados, y los gritos y notas de pájaros y bestias. Poseemos ciertos aparatos que, aplicados al oído, logran que se pueda escuchar mejor y más alto. Tenemos también diversos ecos, extraños y artificiales, que reflejan la voz muchas veces como si la rebotaran. Otros devuelven la voz más alta que como fue enviada, otros más aguda y otros más profunda. Contamos también con medios para conducir los sonidos por tubos a través de extrañas líneas a grandes distancias. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Oh, oh, oh, oh. de le furia anti angoli. Ne hai tutta la storia. Onda, o luto il sine. En el mundo de la música, Defne Oram también se apartó del camino convencional. A los 18 años, rechazó un cupo en el Royal College of Music y prefirió entrenarse como asistente de audio en la BBC. En pocos años, ya trabajaba como ingeniera de sonido, emprendiendo una lucha para fundar un lugar dedicado a la producción de efectos de sonido, electrónicos y música. Si las cámaras y las películas cinematográficas explotaron las ideas de tiempo y espacio al contar historias, el micrófono y la cinta magnética podrían hacer lo mismo por la música, escribió en 1952. Oram vio el potencial de manipular la cinta cuando la tecnología apareció a comienzos de la década de los 50. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a conocer la música de Daphne Oram, la conocida pionera de música electrónica que transformaba imágenes en melodías. Sus experimentos eran considerados radicales para la época. Sin embargo, ese enfoque vanguardista no fue tomado seriamente en Reino Unido, especialmente por tratarse de las ideas de una joven mujer. Si bien Oram y Desmond Briscoe finalmente persuadieron a la BBC para crear el Radiophonic Workshop, resultó ser un espacio pequeño, con escasa financiación y equipamiento. A Oram se le encargó principalmente crear efectos de sonidos modernos para radioteatro. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. La BBC era una institución dirigida por hombres en un mundo que era mucho más machista que hoy. Oram decidió montar su propio estudio en el condado de Kent, en Tower Folly, un espacio que había sido un secadero de lúpulos. Manipulando cintas, allí compuso innovadoras obras como Four Aspect, 1960, y Persephone, 1965. Su trabajo comercial, incluyendo jingles, le ayudaron a financiarse. Sigue marchando. Todo. No para. Nada se detiene. Hay una sensación de transcurrir. Hay una conciencia de que la cosa sigue. Y uno va. No sabe por qué, pero va. Ir. Como si el tiempo fuese un espacio. Como si no lo pudiéramos parar. El tiempo no para, siempre sigue. Podemos discutir si va para adelante, para atrás o si es circular, pero sigue. Construimos la fantasía del instante y creemos que el tiempo es el camino que une diferentes puntos. El tiempo es un conjunto de horas. Pero la hora ya pasó. ¿Y si fuera al revés? En 1972, Oram publicó una especie de manifiesto, una nota individual de música, sonido y electrónica. Oram consideraba a los humanos como instrumentos, que tienen un aspecto completo de frecuencias de resonancia que nunca están en reposo, nunca en estado estable, sino que vibran con tensión palpitante hasta nuestras células y átomos. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, dedicamos el programa a la música de la compositora inglesa Daphne Oram. El texto fue extraído de una nota de Holly Williams, aparecida en BBC Culture el 17 de junio de 2017. Dedicamos el programa a aquella muchacha que entre cortes y quebradas bien sabía de entreveros. Chao.